89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Gráfica Campichuelo. Campichuelo 553. Llámanos al 4981-6500. Gráfica Campichuelo. ¿Necesitas datos veraces? Vení a La Señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. Ahora tenés Radiográfica en tu celular. Metete en la tienda de Google Play y descarga la aplicación de Radiográfica para Android. F89.3. Radiográfica, comunicación popular en movimiento. Ahora. Más que nunca. En este verano. Lloren, chicos, lloren. Para el sol, bronceador. Para los mosquitos, repelente. Para escuchar La Gráfica, una radio como la gente. Radiográfica, todo el verano con vos. Aire no condicionado. Fin de espacio publicitario. Abramos la boca. Aquí está. Recién arranca. Se comunican acá, Radiográfica, al 2150-7456. Perfecto. 2150-7456. O al WhatsApp 11-5012-3589. Minutos pasaron de las 4 de la tarde, 19 grados la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Sin dudas, el tema del día es lo que diga el presidente Alberto Fernández en el día de hoy, en el marco de la próxima fase de la cuarentena. ¿Qué se permitirá y qué no en esta nueva fase? Es lo que todos nos preguntamos. Las líneas generales de las medidas que todos estamos esperando se van a anunciar hoy. Hoy dicen cerca de las 20 horas, precisará el propio presidente cómo siguen estas medidas del aislamiento social. En este caso dará líneas generales para después en cada distrito se darán las particulares, ¿no? Con los gobernadores, con el jefe de gobierno porteño se distribuirán las tareas para decir qué es lo que se debe hacer, ¿no?, en cada distrito. Se estima que van a estar presentes en el anuncio Axel Kicillof, Horacio Rodríguez Larreta, y como vos bien marcabas, obviamente lo que se anuncia a nivel nacional después quedará a disposición de los municipios, de las jurisdicciones, como pasó la vez anterior, ¿no?, en el último anuncio en relación a las salidas recreativas, ¿no?, y la apertura de otras actividades. Puntualmente lo que se está pidiendo en este momento, en esta nueva etapa, es justamente ampliar, ¿no?, reabrir un poco más la industria, ¿no?, el comercio. Bueno, ¿qué pasa con la obra privada? La obra pública estaba ya reactivada, ese es otro de los pedidos. Así que bueno, hay mucha expectativa también en base a lo que se anuncia esta noche. Sí, sí, vamos después a detallar algunas de las posibilidades que se están abarajando, ¿no?, para poder seguir flexibilizando, abriendo esta cuarentena, permitiendo algunas que otras cosas. Vamos a seguir con el tema del COVID, la pandemia en este caso, pero vamos a seguir con las buenas noticias, ¿no? Hablábamos esta semana del descubrimiento, hallazgo, en realidad la creación de estos test serológicos en Argentina. Ayer mismo, ¿no?, charlábamos con el virólogo, con Diego. Así es, estos exámenes que permiten saber si una persona tenía o estuvo en contacto con el virus y generó justamente los anticuerpos. No te dice, digamos, no arroja si estás infectado, ¿no? Pero bueno, fueron fabricados aquí en Argentina, esa fue la novedad, y en este caso, en la provincia de Córdoba, se estuvieron haciendo pruebas con ibuprofeno a través de nebulizaciones para ver qué efecto estaban causando en las personas que estaban infectadas, sobre todo a nivel respiratorio, ¿no?, que es lo que más afecta al COVID. Por eso vamos a hablar con Dante Beltramo, investigador del CONICET en el Centro de Excelencia en Productos y Procesos de Córdoba, CEPROCOR, y de la Universidad Católica de Córdoba. ¿Cómo te va, Dante? Camila y Mauro te saludan. Buenas tardes, gente. Acá estamos muy bien, como ustedes. Buenas tardes y felicitaciones a vos también. Ayer le decíamos felicitaciones a Diego y ahora a vos por este desarrollo. Bueno, gracias, realmente gracias. ¿Cómo llegan a este hallazgo y de qué se trata? Tiene una pequeña historia, digamos. Esto sí. Es una derivación de un proyecto original que estaba basado en el estudio de una formulación para inactivar las bacterias que aparecen en el pulmón de la gente que tiene fibrosis quística. Sí. Eso empezó ya hace un par de años, digamos, y bueno, hicimos una publicación a nivel internacional, después se empezó a hacer una patente, y a partir de ahí en el laboratorio también se pudo demostrar, ahora recientemente, en diciembre, de que la misma formulación, esta modificación del ibuprofeno en una condición hipertónica, también tenía capacidad para inhibir al virus, a los virus envueltos, que se llaman. Son una serie de una familia de virus que tienen toda una cobertura lipídica por fuera, dentro de los cuales, por supuesto, se encuentran estos coronavirus, el COVID. Sí. Y dialogábamos con parte del grupo, que son médicos, sí, porque este es un trabajo que, por suerte, uno tiene la posibilidad de interactuar desde la química con la medicina, y entonces las cosas se facilitan para todo, digamos. Y así fue que empezamos a juntar las propiedades que tenía. La primera que sabíamos es que tiene una fuerte propiedad antiinflamatoria, que por supuesto la tiene de base. Todo el mundo conoce a ibuprofeno como una molécula antiinflamatoria de divulgación y de conocimiento mundial, que tenía la capacidad para inactivar a los virus envueltos que están en la saliva o en la respiración de aquellos pacientes que tienen COVID positivo, que habían demostrado una capacidad importante para fluidificar el moco de aquellos pacientes que van teniendo obstrucciones pulmonares, y había un trabajo a nivel internacional que decía que un modelado por computación de ahora, del mes de febrero, fines de febrero, sí, que decía que la entrada del virus, del coronavirus, era a través de una proteína que podía ser regulada por ibuprofeno. Entonces, sumando una serie de eventos separados, empezamos a pensar, los médicos, a decir, bueno, si funciona así y no es un elemento tóxico, digamos, porque veníamos con otros estudios previos, cabía la posibilidad de que también tuviera entonces un efecto dentro de esta pandemia acá, para tratar de ver qué se podía hacer. Claro. Bueno, los médicos empezaron, juntamos los datos, y los médicos, que el doctor García, que es el colaborador que tengo, la parte del director médico, digamos, se contactó con el Ministerio de Salud y empezaron a preguntar si había posibilidades de, en base a la experiencia de algunos datos que teníamos, si se podía aplicar en humanos. Y bueno, dime y direte, vueltas y vueltas, finalmente el Ministerio de Salud hizo una cosa realmente muy novedosa, decirlo no queda de más porque está realmente muy bien. Sí. Acompañaron el proyecto. ¿De qué forma acompañan el proyecto el Ministerio de Salud? Largaron un decreto, una resolución, no sé exactamente el nombre, sí, por la cual permitían que existiera lo que se llama tratamiento compasivo extendido. El tratamiento compasivo normalmente los médicos individualmente lo pueden hacer para una persona. Están autorizados por la ANMAT y todos para trabajar en tratamientos compasivos, pero en casos individuales. Eso es cuando ya no tenés otra alternativa o no hay ninguna medicación y vos le ofreces al paciente una formulación experimental con la explicación de todo lo que es, para que el paciente sepa si puede y quiere o no participar del proyecto. Claro, es voluntario, digo, ¿no? Tiene que prestar consentimiento al paciente. Claro, hay un consentimiento informado. Sí. Pero lo novedoso fue eso, fue, digamos, que ahora el tratamiento compasivo no era unipersonal, sino que cualquier persona ahora, dada la complicación de esta situación por la pandemia, las problemáticas que arrastra todo esto, como caso especial se hizo esto. Permitió que cualquier paciente que pueda y quiera ser protocolizado entre dentro de este sistema para hacerle este tratamiento basado en una nebulización. Dante, buenas tardes. Camila te saluda. Buenas tardes. Quería consultarte en relación a, digamos, la producción de esta solución, digamos, ¿pueden utilizarlo o pueden realizarlo en las clínicas o se tiene que centralizar y a partir de ahí distribuirse? No, claro, hay un laboratorio que empezamos a hacer el tratamiento para fibrosis quística, un laboratorio que trabaja en ese rubro y compró los derechos de uso de esta formulación, que se está patentando en Estados Unidos y ahora es el laboratorio de Agroquímica Luar, que es también cordobés, es quien centraliza la producción para los trials, estos, los ensayos que estamos haciendo. Por supuesto, el laboratorio financia todo el proyecto y esto es todo gratuito. Por supuesto, acá no hay dinero de promedio, hasta donde yo sé. Así que el laboratorio tiene aprobación por el ANMAT para producir, digamos. Uh-huh. El producto es totalmente experimental y el laboratorio lo cede a los médicos para que estos hagan el tratamiento en los pacientes que ingresan al protocolo. Bien, y quería consultarte también, no sé si es ya muy técnico, digo, pero ¿qué diferencia hay, digamos, de por qué no se estaría utilizando, no sé, ibuprofeno normalmente como se administra vía oral, digamos, en un paciente? En particular, hemos dado vuelta la ecuación, digamos, desde el punto de vista que teníamos una formulación que la estábamos dirigiendo desde el comienzo a pulmón. Por lo cual, para llegar a pulmón hay que tener una solución que esté en medio acuoso. Claro. El ibuprofeno, el clásico, el comercial de la farmacia, es completamente insoluble en agua, de modo que uno lo tiene que tener en solventes. Bien. Llamarle cloroformo, etanol, éter etílico, el que sea. Y en esas condiciones es imposible lograr que una persona se tranquilice con solvente orgánico. Bien. Imposible, digamos, no. Imposible de hacerse. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Transformamos ese ibuprofeno insoluble en agua en un ibuprofeno completamente soluble, al cual le adaptamos una solución específica salina, que la llamamos solución hipertónica, que le confiere propiedades especiales si está presente esa solución hipertónica. ¿Por qué? Porque veíamos que en presencia de esa solución hipertónica, el ibuprofenato de sodio era capaz de matar una bacteria en vez de en 2 horas, hacerla en 2 minutos. Claro. Y en vez de tener que usar 10 de ibuprofeno, utilizábamos solamente 1. O sea, mejoraba 10 veces la capacidad del ibuprofeno para matar a la bacteria, lo mismo es para los virus, digamos, y achicaba el tiempo para matarlo de 2 horas a 2-3 minutos, una cosa así. ¿Dante? Entonces, ¿sí? Te pregunto, este proceso, ¿en cuántas personas se ha probado? En este momento, si no recuerdo mal, son 8 personas. ¿Y qué consecuencias tuvo? Perdón, no te escuché ¿Y bien. ¿Qué consecuencias tuvo? ¿Qué resultados tuvo? Bueno, nos sirvió para todo esto, nos sirve para 2 cosas. Una, para valorar una fase que se llama inocuidad del tratamiento. Sí. Nosotros ya teníamos resultados, habíamos hecho en otros estudios que veníamos haciendo, había mostrado que era realmente, como se lo conoce al ibuprofeno, una molécula bastante inocua. Bueno, para el caso de la nebulización resultó también ser así. Ahora, específicamente para el tratamiento, bueno, hubo resultados realmente interesantes, según mencionan los médicos. No te olvides que yo soy químico. Sí, sí, y estoy acá en cuarentena en mi casa, entonces estoy hablando por boca de tercero cuando ellos me pasan la información. Al doctor García lo presiono todos los días para que me cuente algo en este encierro que tengo, y entonces me voy enterando. Pero bueno, se trató en dos poblaciones. Llamarle población a 8 o 9 personas es muy poco, pero bueno, es para identificarlos. Hubo 3 casos de personas relativamente jóvenes, sí, que no presentaban riesgo, digamos, personas que tenían toda la sintomatología, además de ser COVID positivo por el TIT. Sí. En ese caso, los pacientes se nebulizaron en sus domicilios y el médico lo iba a ver a cada uno de ellos todos los días para recabar el